historia hemos sufrido enfermedades. Sí. Peste, lepra, gripe y más calamidades. Sí. Hubo algunas peligrosas infecciones. Sí. Que diezmaron numerosas poblaciones. Sí. Epidemias de bronquitis y hepatitis. De gastritis, urticaria, sinusitis. Hoy parece que hay un virus en la psiquis que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia. Pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados. Tal vez el síntoma que más los perjudica, sí, es cacerolear porque la tele se lo indica. Sí. Pero hay un signo que da el pelotudismo. ¿Cuál? Es hacer cosas en contra de ellos mismos. ¡Uy, Dios! Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes. Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas. No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Pues si dejas que penetren en tu psiquis, seremos víctima de la pelotuditis. No me pregunten quién es el que canta porque no lo sé todavía, pero la pusimos esta canción para esperar y recibir acá en el estudio a Hugo Echeverri, trabajador del Hospital de Clínicas, y a Hugo Massi, ex trabajador del Hospital de Clínicas, los dos compañeros militantes populares, y con temática el COVID-19, la ley de urgente consideración, el presupuesto, el Hospital de Clínicas. Bueno, hay mucho para hablar. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, momento este que estábamos riéndonos de la canción que dice muchas cosas, ¿no? que se pueden tener muy útiles. Sí, nosotros decíamos que ¿para qué no trajiste si repetimos 4 o 5 veces esta canción y ya está? Bueno, momento difícil, con poco antecedente, ¿no? De estar la gente sin ir a trabajar, las escuelas sin funcionar. El primero de mayo, lo que pasó el primero de mayo, un tiempo muy difícil y que atañe al mundo entero, que esa es la otra cosa diferente. Uh-huh. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué pasa en el Hospital de Clínicas en un tiempo como este? Me imagino con el COVID-19 debe estar el hospital muy ocupado. Sí, está medio desnudo el hospital, digamos, a nivel de compañeros y de pacientes, y bueno, vamos a tratar en este rato que tenemos de hacer un análisis ahí de parte de lo que pasa en la historia de la salud, ¿no? Y de cómo se crean las cosas, de cómo vemos nosotros los posicionamientos de los gobiernos, de las autoridades y los trabajadores. Eso vamos a tratar, sí, de analizar eso. Claro. Pero bueno, un saludo a todos los compañeros, primero que nada. Y esperemos que la estén pasando lo mejor que puedan. Ahí está. Dentro de todas estas restricciones que hay, que castigan duramente al trabajador principalmente, nosotros, sí, lo estamos viviendo. ¿Cuánta gente estaba en negro? ¿Cuánta gente, en el mismo momento que se declara situación de emergencia, no se puede salir y todo lo demás, el mismo día se queda sin nada, no tiene ingreso? Y que demuestra lo importante que es tener bases políticas firmes, ¿no? Sí. Para poder sostener algunas causas de este tipo. Sí. Bueno, yo también quiero darle las gracias a los compañeros por la invitación. Hacía un poco tiempo bastante largo que no venía por acá, por la 36. Y sí, el problema que nosotros vemos, capaz que es un defecto personal, el hecho de los análisis que debemos hacer, desde dónde lo hacemos. Y simplemente para desnudar mi edad, tengo más de 56 años en el movimiento sindical. ¿En el movimiento sindical? Sí, solo en el movimiento sindical. Y cuando empecé tenía como 16 años. O sea, más o menos estoy más de 7 décadas. Y entonces, claro, tenemos, por eso decía una deformación, hacer un análisis lo más justo posible a los efectos de poder hacer el análisis de la realidad, como, sí, sí. Y de ver de qué forma encontrarle. Ahora, ¿de qué lugar lo hacemos? Claro, siempre entonces, ¿de qué lugar? Entonces, para nosotros, dirigentes sindicales, más allá que yo ya estoy jubilado, pero digo, de dirigente sindical no te jubilas nunca, y de luchar por las cosas que uno cree tampoco, es que esto hay que hacer un análisis desde el punto de vista de la clase a la cual defendemos. Porque más allá de todos los inventos que se quieren hacer y de todas las cosas que quieren aprovechar con esta cuestión del coronavirus, porque se descubren cosas increíbles, ¿en qué sociedad vivimos? Y que yo, salvo que esté muy equivocado, por la edad y alguna vetita de ¿cómo es? Del alemán, del Alzheimer, vivo en una ciudad capitalista que es dividida en clases, antagónica y además irreconciliable. Entonces, por lo tanto, nosotros lo hacemos desde la clase explotada de los trabajadores. Y desde ese lugar, esta situación, no solo desde el punto de vista sanitario golpea a la clase obrera, sí, sino desde el punto de vista económico. Ah, sí. Hay que ver que el 90% de la población mundial es la que genera toda la riqueza que existe en la población mundial, para que disfrute el 5% de la población del mundo. Porque no es lo mismo pasar una pandemia en Carrasco, en cualquiera de esas viviendas que hay entre los eucaliptos, los barrios privados y todo lo demás, que vivirlo en el Borro o en los asentamientos, que hay más de 500, creo. Sí, mucho más. Ajá. Y donde son decenas de miles de uruguayos que viven en condiciones, y que además cuando quieren tomar un terrenito para poder hacerse un ranchito porque no tienen dónde vivir, porque los mandan irse a su casa, los desalojan. Entonces yo creo que eso no se entiende por ponerse tapaboca o quedarse en su casa, no salir, no poder abrazar a los hijos, darle un beso a la mujer, saludarse con el codo, todas esas cosas que se inventan, que más allá de que es correcto, hay que cuidarse porque es un virus muy contagioso, pero podemos hablarlo desde el punto de vista científico, porque nosotros, yo trabajé 25 años en el hospital, sí, y mis últimos 10 en anatomía y patología, y algún virus que otro vi. Sí. ¿Y el hospital de clínicas ahora cómo está? Porque se ha hablado de, yo qué sé, del Clemente Estable, que no son hospitales, obviamente, lo que estoy nombrando, ¿no? Del Instituto Pasteur, de los centros científicos. ¿Qué pasa en el hospital de clínicas? El hospital universitario, además, siempre se ha dicho el hospital del pueblo, el que lo ha defendido la gente tantas veces, ¿no? En todo el país. ¿Llegan los enfermos ahí? ¿Cómo es la vida, sí, de todos los días del hospital? En sí, digo, está un poco ahora, hay menos pacientes en la ronda, digo, pero sí, el hospital tiene una base de 150.000 pacientes por año, que son los que atiende. Hay un alto porcentaje de esos pacientes que son pacientes de ACE. Y el hospital sigue trabajando normal, porque seguro, sí, en una vista normal sería de que, bueno, que estuviese trabajando al 100%, hoy no está trabajando al 100%, por distintas razones, porque tenemos un baja en los compañeros que están certificados, muchos compañeros que estamos haciendo no el normal funcionamiento de ir todos los días a trabajar, o sea, hacemos grupos, vamos separándonos. Claro. Incluso la baja de pacientes ha sido importante también, se bajó de 315 camas a 180 ahora en la actualidad, por todo este tema, ¿no? Pero el hospital es un hospital de referencia a nivel nacional, sí, en investigación, en formación y todo eso, tiene una importancia tremenda. Cuando los trabajadores y los estudiantes tuvimos que defender, lo defendimos. O sea, está la causa de las PPP en el medio. Allí yo creo que fue una de las grandes batallas que marcó y que todavía lo puso el hospital a un nivel mucho más importante. Y bueno, y hoy el gran tema, el gran dilema que tenemos es que nosotros lo pusimos incluso en algunos carteles, que el COVID-19 no nos detenga y que sigamos luchando por presupuesto, por mantener el hospital en el lado que tiene que estar. Claro. que sea el centro de investigación más importante del país dice muchas cosas, y fue referencia a nivel latinoamericano. Ah, sí. Y no sé hoy si lo ponemos, no sé si hoy todavía no sigue siendo lo más importante de América Latina. Sí. Que eso habría que verlo, porque con todo esto que estaba explicando Hugo, de cómo funciona el capitalismo, de cómo hace sus cosas, el capitalismo hace de que cosas tan importantes como esta queden a segundo grado. Sí. Digo, pero el hospital sigue en su... Nosotros, por lo menos la visión que tenemos nosotros como trabajadores, es de que sigue siendo una fuerza importantísima, que tiene que seguir existiendo, que hay que seguir peleando por mantenerlo, y bueno, veremos ahora en porque este tiempo. Porque es el hospital universitario, claro, que eso claro, muchas veces se olvida, ¿no? Que es, claro, y la universidad en esta etapa ha estado jugando fuerte, con propuestas, y, digo, en relación a esta pandemia, ¿no? ¿Llegan gente enferma al hospital de clínica? ¿Cuántos internados hay de COVID-19? En este momento, mira, no tenemos internados por el COVID-19. Si hay un plan de contingencia, digamos, que se marcó, claro, que a nosotros nos pareció bien, porque también no es trabajar así porque si nomás vamos, claro, y hacemos, no. Si hay un paciente que tiene síntomas y que se pueden llegar a esa a determinar por medio de un diagnóstico médico que puede tener relacionamiento con el COVID-19, claro, es importantísimo que haya un plan de contingencia y que sea la entrada del hospital como se ha hecho en muchos otros lugares. Y bueno, y eso también ha permitido de que el hospital hoy no tenga ningún paciente, no en este momento. No tiene, han llegado casos posibles COVID, ¿viste? Porque sí, los síntomas se mezclan, pero no hay ninguno. Pero además de eso, no ha habido ni un funcionario del hospital de clínica contagiado con COVID. O sea, si, para hacerlo risueño, el coronavirus, hasta el coronavirus le tiene miedo al hospital de clínica. Entonces pasa por ahí, no, sigue de largo. Sí, los dos casos que nosotros tuvimos, que eran de compañeros nuestros, en distintas categoría, digamos, de responsabilidad dentro del hospital, fueron ellos contrajeron el virus fuera del hospital. Y ahí también, nosotros ahí tenemos que resaltar también lo que se hizo, más allá de que siempre hay problemas, que no tenemos a veces las cosas para poder... Claro. Pero también el plan de contingencia funcionó ahí y no hubo ningún otro compañero infectado, o sea, que se le haya transmitido el virus por parte de estos otros dos compañeros, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso también demuestra... Se controló como cualquier otro, claro, como la responsabilidad año, con la que cualquier se trabaja, virus. No, sí, pero sí, lo extraordinario de esto es que el hospital de clínica tiene el mejor servicio de estudio para el tema del coronavirus, todas estas cuestiones, que es el... produce, creo que son como 800... puede hacer exámenes, como 800 exámenes por día. Tiene todo automático. Laboratorio. Tiene dos o tres años de viejo. De instalado. Mira. Hizo una conferencia de prensa a la directora de laboratorio. ¿Cómo es que se llama este? Sí, Ballesté. Y no hay ni un solo examen al hospital de clínica. Todo, o sea, privado, hay capacidad de hacerlo como 800 por día, por pero día. Ahí no se está usando. No se usa. ¿Y por qué se sabe? ¿Por qué no? Pero aparte con la seguridad. Se paga. Con la seguridad que da eso, más allá de que uno pueda tener en todas las cosas puede tener dudas, ¿no? Sí. Pero, no, pero con la seguridad y con la veracidad que tiene el análisis en el laboratorio. La garantía y es una máquina que duplica el examen. O sea, hace el examen e inmediatamente duplica para hacer la certeza. Es el 99% de certeza. Y no se usa. Vamos a hacer una pausa, una primera pausa, y después seguimos conversando de esto. Por supuesto, a los oyentes también los recibimos con sus preguntas y opiniones. Sí, peste, lepra, gripe y más calamidades. Sí, como algunas peligrosas infecciones. Bueno, están llamando ya compañeros, oyentes, que saludan. El Quique Salari dice: buen día, compañeros, un abrazo a los Hugos. Acuérdense que la UP, a través de Rubio, luchó por el hospital. Arriba los que luchan, dice, un abrazo. Lo decíamos ahí en la presentación, ¿no? El hospital de clínica, el hospital, se lo ha llamado el hospital del pueblo. Y nosotros seguimos llamándolo así, ¿eh? Se le sigue llamando así. Que además cada vez que se ha recurrido a la gente responde, sí, ¿no? Sí, sí. Y de todo el país, porque viene gente de cualquier parte del país. Sí, nosotros, yo me acuerdo lo que hicimos, no sé si... por más que tengamos unos cuantos pirulos, nos acordamos de todas las cosas. ¿Y sí? De toda aquella recorrida que hicimos con el interior, con Hugo, con el compañero... Claro, Ricardo, es cierto. Recorriendo Salto, Paysandú, Rivera, Rocha... Exactamente. Artigas creo que no llegamos, me parece que fue demasiado lejos y el sueño. Ahora dieron un dato ahí al pasar de la cantidad de camas que hay ahora. Sí. Se han ido reduciendo. Si uno mira un hilo de lo que ha tenido el hospital, se ha ido reduciendo. Claro, yo ingresé al hospital de Clínica en el 91. Y me fui hace 4 años, en el año 16. Cuando yo ingresé al hospital de Clínica, habían casi 600 camas, 598, 595 más o menos. Ayer hablábamos con Hugo, que yo trabajé 15 años en tisanería del hospital, repartía la comida, y había piso de 100 y 110 pacientes. Uh-huh. Teníamos que dar en menos de una hora, repartir 110 comidas, uh-huh, de todo tipo de comida, porque cada paciente hay que darle una comida que le corresponde. Tiene su dieta. Uh-huh. Eso fue en el año 91. En el 2007 había 400 y pocas camas, y cuando yo me fui en el 2016 habían 305, 310 o 15 camas, y ahora hay 180. Claro. En 100.000 metros cuadrados, 23 pisos, que puede albergar 750 camas sin ningún tipo de problema. Está hecho para esa cantidad de camas y hay 180. O sea que lo que decíamos de el oyente que mencionaba a Rubio y el tema de del dinero aquel del descuento por la cerveza, creo que era una cosa así, fue lo que se hizo en el hospital de Clínica. Se hizo todo nuevo, las calderas, que era una cuestión de muchos años, si no se arreglaban esa caldera, y además se hizo, creo que en piso 1. La caldera era una tapera, como se le hablaba. Era una tapera, ahora está excelente. Firmaron una película, no sé si se acuerdan ustedes, español, aquel que vino a firmar la película, no me acuerdo, Sancho Gracia, puede ser. Sancho Gracia, ¿no? Pero además el uruguayo que está en la Argentina, aquel Catril. Sí. Que firmó una película ahí. Pero no, y se hicieron otras cosas también con ese. Sí, ahí se bueno, la sala de lavadero, que está en la planta de basamento, que le decimos nosotros, que es el piso más abajo de planta. Quedó espectacular. Eso quedó espectacular. Quedó a nuevo. ¿Y es posible que ahora van a hacer algo más? Claro. Sí, se está haciendo ahora la ampliación de CTI, que la están haciendo los compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y después la refacción en los pisos, está piso 11, que está, digamos, virgen, de viejo, ¿sí? ¿No? Sí, de viejo, bastante descascarado, con problemas de revoque, eso que se va a hacer supuestamente este año, se iría a comenzar este año, ahora con esto se paró un poco. Pero yo creo que es importantísimo valorar todas esas cosas. Pero más son 2 millones. En ese caso es muy demostrativo, porque matás dos pájaros de un tiro. Claro. Mejorás el hospital, pero además los trabajadores de larga arquitectura del ministerio. Fueron lo que hicieron eso. Pueden hacerlo. Exacto. Que ellos decían acá que estaban sentados en el ministerio y el ministerio contratando empresas privadas para hacer las cosas que tenían que hacer ellos. Y con un costo recontra. Sí, y además con una calidad que después tenía que hacerse cargo el Estado. Date cuenta que es reembolsable el 30%, capaz que porcentaje más, porcentaje menos, pero por el 30% era lo que habíamos hablado nosotros en principio cuando estuvimos reunidos con la dirección del hospital, que el 30% del dinero que te cobran por la obra es reembolsable. O sea que vos lo podés reutilizar en otra obra. Sí. Vos arreglás poner una habitación y el costo de la habitación se te devuelve el 30% y vos lo podés usar en otra habitación. Claro. Entonces eso para nosotros es importantísimo, porque hace rendir lo que paga todo el pueblo, ¿no? Porque el dinero que más. Pero lo más interesante es que te dejan los planos de todo lo que hacen. Sí. Las empresas privadas, durante todos estos últimos años, desde el 2000 para acá, a veces los compañeros que trabajan en mantenimiento no tienen ni idea a veces ni dónde estaban las cosas. Te voy a contar un hecho en el 2014. Exactamente me acuerdo porque fue una cosa. Se rompe un caño en el primer piso. Se rompe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrar la llave de paso. Buscaban la llave de paso, no encontraban. Empezaron a dar vueltas a ver por dónde andaba. ¿Sabes dónde estaba la llave de paso? En basamento. 2 pisos abajo. Dios mío. Y lo encontraron porque los compañeros conocen el hospital de memoria. Exacto. Pero nadie vigila. Y no hay un plano de nada. Las instalaciones eléctricas que hacían la empresa privada no tenían ni idea de dónde están los cables, dónde están los. Pero es que es lo más lógico, que sea el propio Estado que tiene los ministerios para eso. Sí. ¿No? Bueno, pero eso también se ha desarmado y. También eso es un problema político. Las privatizaciones, las PPP. Hay mucha gente que muerde de todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, tremendo. Exactamente. Pero volviendo al tema, sí, para terminar, me parece, con el problema, sí, del coronavirus, ¿no? Decíamos que para que haya una pandemia tiene que haber un 1.5% de la población, sí, como mínimo, de mortalidad, sí, para científicamente declarar pandemia, entre el 1 y 1.5%. O sea que serían como entre 35 y 45 mil uruguayos muertos, mm, de pandemia. Esto que le llaman pandemia y que le dicen pandemia lleva 17 muertos, que son realmente, sí, claro, cualquier muerte es lamentable. Sí, sí, es lamentable. Claro. En el Uruguay mueren por gripe común 6.000 uruguayos por año. Por problemas cardíacos mueren 25 por día, uno por hora. Por problemas de ACV mueren 7-8 por día. Entonces, sí, se están descuidando el resto de las enfermedades por aplicar esto, que está bien, que hay que cuidarse, que está, pero eso tiene dos sentidos o tres sentidos, que después lo vamos a hablar eso. ¿Por lo que qué pasa es que chocas con el sistema de salud como está en nuestro, claro, país, ¿no? Y entonces están las policlínicas de los barrios cerradas, las de ACE. La gente que no puede ir, y hay gente que no quiere ir por miedo a agarrarse la gripe, dicen los cardiólogos, se les agrava sus problemas cardíacos. Entonces, con un sistema de salud que funciona como el que tenemos nosotros, está difícil, ¿no? Claro, porque además, como este sistema privilegia lo privado, claro, porque el 70% de los 6.000 millones de dólares que recauda el FONASA por año, 6.000 millones de dólares recauda el FONASA por año, el 70% es para la salud privada. Claro. ¿Cómo uno puede, es posible, a dar ejemplo, porque a veces puede parecer que nosotros simplemente hablamos de bronca o de yo qué sé, porque estamos, sí, sí, sí, porque trabajamos en la clínica, porque queremos la clínica y lo demás no nos interesa. No, no, no. Uno puede pasar por cualquier mutualista que están a 5 cuadras del hospital, porque todas las más grandes mutualistas están alrededor de la misma obelisco, zona, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Y todos los días, más alto, más grande, con más técnica, siempre están edificando. ¿Por qué siempre están edificando? Porque hay una ley que establece, sí, que, sí, mientras estés edificando, no pagás impuestos. Claro. Estamos siempre de ampliación, entonces. Exactamente, entonces todos los días pintamos, levantamos una pared, y qué entonces no se paga. Y eso no sucede en el clínica porque no puede, porque no tiene plata para hacerlo. Claro. Ni los hospitales públicos. Tienen que hacer coleta, el Maciel tiene que hacer una lotería, el otro, no sé. Y así todo, la cuestión pública. Exacto. Nos manda un mensaje acá, Ángel de Paso Carrasco, dice: buenos días. Saludos a los compañeros del Clínicas y a ustedes que lo hacen posible. Después del 13 de marzo, resulta que si te atrapa el coronavirus, sos atendido. De lo contrario, olvídate. Pregunto, ¿dónde atienden a los otros? Somos pacientes crónicos, 70 años de edad, y no hemos recibido nuestros remedios desde esa fecha. Casi 2 meses sin medicación. Sí, esa, dice, es otra Ángel de las patas. Esa es otra de las patas, ¿no? Y hay un Guillermo Chiflet que nos escribe desde España. Ah, mira. Se llama, no, igual. Igual que el Chiflet. Que el Chiflet que falleció hace poquito. Sí. Buenas tardes, dice, porque está en España. Está, ¿no? Claro, en la tarde. Escuchando a los enfermeros del Clínicas, comparto el 98% de lo que dicen sobre el hospital. Y vuelvo a decir que el virus desnudó muchas desigualdades que los gobiernos de ayer y hoy quisieron esconder. Solo una precisión. Uno de ellos comentó que algunas medidas son inventadas. Creo que no es así, ya que por el virus se desnuda que miles de personas no comen. Dele mi nombre al señor que trabajó en anatomía patológica. Dígale que con el profesor Navarrete, cuando era, claro, grado 2, gordo, o sea, claro, hace mil años, sí, sí, describimos el primer caso de pseudomixoma gigante. Cierto, me acuerdo, quizás, sí, aún esté la puerta del profesor, sí, Mautone, rota por mí cuando me echó. Dice Mautone, grado militar. Sí, rota Mautone, por mí cuando me echó por pensar diferente. Sí, y claro, sí, sí, no fui más grado 1. Bien, saludos, dice Guillermo Chiflet. y nos pasa el número del hospital que tenía para cobrar. Es extraordinario las cosas que pueden despertar. Es increíble. Y sí, me acuerdo del hecho, sí, me acuerdo, porque yo no sé si ya estaba en el hospital. No creo que no, que estaba por entrar o ahí, pero sí, conozco. Navarrete era un personaje, era el director de anatomía patológica, un gordo, muy gordo, un hombre de 160 kilos, en pleno invierno, como ahora, por ejemplo, como 5 grados, 4 grados, venía de camisa. Era una cosa, pero era el primero que llegaba a anatomía patológica y el último que se iba. Claro. El tipo tenía el control de todas las cosas. Era muy, muy duro. Y estaba en una época en la dictadura, además. Qué Entonces verdad. El tipo se le veía. Pero era, era un... Sí, me acuerdo. Personaje. Sí. Dice Adriana que llamó un oyente que no dijo el nombre. Llamó, dijo lo que quería decir y cortó. El Clínicas tenía un pozo y bomba para usar en los waters y no gastar agua potable ni en OCE. Pregunta si eso no existe más. Sí, existe. El problema es que debajo del hospital de Clínicas, porque a veces hablando de tantas cosas uno se pierde, pasa un arroyo, un manantial ahí. Sigue estando. Que por eso cuando hicieron el Estadio Centenario vieron que ahí se hundía, era todo un problema para hacerlo. Claro. Tuvieron que poner dique y todo más porque está el manantial. Y hay una bomba, sigue estando. Sigue estando, abastece el hospital. Y abastece de agua al hospital. Claro, entra el agua de OCE, pero nunca se queda sin agua el hospital porque tiene una bomba que... Qué espectacular. Y es bien clara el agua que sale de ahí, es espectacular. Qué espectacular. Estaría bueno pasar una historia de la construcción. Por eso, claro. Por eso querían hacer un hotel y eso ahí, el hospital de Clínicas. Un shopping con hotel, con todo. Claro. Ahora, eso tiraron para ver qué pasaba. No hubo, nadie agarró. Y la retiraron, ¿no? Se hicieron los bobos. Pero ahí querían agarrar todo. Pero, reumatología, instituto de higiene. Sí. Traumatología. Un complejo grande. Porque ¿qué quedó en traumatología ahora? ¿Qué hay? No, ahora traumatología hicieron todo nuevo ahí, ¿no? Sí. Hay, creo, no sé qué es lo que hay ahora exactamente. Sí, una parte del MIDE también. ¿Del MIDE? Sí, creo que una parte que van a hacer del MIDE, no sé si ya está hecho. Sí, lo están remodelando. Claro, es una zona privilegiada. Sí, esa. Porque además tiene el agua abajo. Sí, claro. Además, dos pasos de Tres Cruces. Sí, tiene tránsito ahí. Y un pulmón como el Parque de los Aliados. Ahí, exactamente. Vamos a hacer otra pausa. Bueno, tenemos para escuchar mensaje que mandaron, a ver si lo podemos escuchar bien, que estaba bajito. Días Ángeles, un saludo a Lugo Masi ahí. Si no me equivoco, hay que ser, escuche la voz. Un saludo grande. Lo conocí cuando era dirigente por ahí donde yo trabajaba en Coca-Cola, delegado ahí. Daniel Subo ahí. Un abrazo grande. Terrible compañero y tuve la posibilidad de estar internado en la clínica mi vieja ahí. Le dan de comer a los. A los acompañantes y hasta la gente pobre que estaba afuera, a veces durmiendo afuera ahí. Un compañero en solidario. Un abrazo grande, Hugo. Mándale ahí de Los Ángeles. Bueno, la verdad que son de las cosas que a uno, cuando uno se pone viejo, se pone más melancólico. seguramente cuando en la huelga Polionda. Que la Coca-Cola estaba enfrente. Claro, claro. Que tuvimos 7 meses de cuando yo era metalúrgico. Mirá porque vos. Fui casi 20, más de 20 años metalúrgico. Porque mi oficio es tornero mecánico. Y él trabajaba en la Coca-Cola. Y que claro, nos diga después luchaba. El nombre, sí. Porque, que nos diga el nombre, que es bueno. Que siempre presente. Es bueno. Y le agradezco los conceptos que tiene el compañero. Muy bien, muy bien. Bueno. Hay que lavarse, ya nos lavamos las manos nosotros, ¿no? Estamos con las manitas ya nos lavamos las manos, alcohol en gel que no, pero... Es la costumbre que tuvimos siempre, pero tenemos que seguir teniéndola. Ahora hay que seguir lavándose las manos. Sí. Pero no hay que lavarse las manos para hablar del presupuesto y de todos esos temas que nos importan, ¿no? Sí, sí. Bueno, ley de urgente consideración y además después va a venir la ley de presupuesto. Uh-huh. Bueno, el problema que nos enfrentamos es que esta LUC la metieron ahí de force de pesado porque está el presupuesto. El presupuesto tiene plazos constitucionales. El 30 de junio vence el plazo para presentar, el último día para poder presentar el presupuesto. ¿El mes que viene? Claro. Tenemos un mes y medio de la universidad. porque más allá de todas estas cuestiones, el hospital de clínica, el hospital universitario, depende de la Universidad de la República. Clarísimo. Y recibe su presupuesto de la Universidad de la República, ya que en el 2008, cuando se crea este nefasto sistema integrado de salud, el hospital quedó fuera y sigue fuera. Recibe, creo que son 70 millones de pesos por año por convenio, sí, con ACE. 115 pero... está ahora, en 115 fue hace 3 años, 4, 5 años que está recibiendo. De 70 pasó ahora a 115 porque hubo un reacomodo ahí. Bien, de pesos. De pesos. Sí. Estamos hablando. Pero el hospital de clínica necesita como mínimo entre 35 y 40 millones de dólares por año para funcionar. O sea que... Para funcionar como nosotros queremos que funcione, ¿no? No, para funcionar, no, sí, para sobrevivir. Sí. Claro. Porque el pedido que se hace no es el posible, es el necesario. El necesario. Entonces el necesario anda cerca de los 40 millones de dólares. Eso significa casi 200 millones de dólares en el quinquenio. Eso parece como una cosa de locos, pero... porque ahora con el tema del presupuesto van a alegar pandemia y la famosa frase la herencia maldita del, sí, gobierno pasado, y yo qué sé, van a encontrar cualquier cosa para tratar de darle cada vez menos a la salud y menos al hospital de clínica, porque no recibe esos dineros y esas ayudas circunstanciales que vienen, no puede ser lo normal. Eso tiene que ser excepcional. Lo normal es decir, bueno, tengo un presupuesto, es como en una casa. Si vos pagás 15 mil pesos de alquiler, no puedes tener 14. Claro. Te desalojan. Entonces, con el tema del presupuesto hay plazo. Y acá es donde los compañeros pueden hablar bastante más allá de que en la medida de lo posible tratamos de ayudar y dar una mano. El problema es que para los trabajadores de clínica la cuestión central es el presupuesto quinquenal. ¿Y eso, Hugo? Y eso hay que empezarlo a manejar ya con números, con cifras, con algunos antecedentes de pedidos que hemos hecho en quinquenios anteriores. Y aparte, como decía Hugo, nosotros como trabajadores tenemos que analizar lo que necesitamos y lo que necesita la gente para ser atendida en el hospital. Lo que necesitan los docentes, los no docentes, los pacientes y lo que necesita la ciudadanía en general, porque como es un hospital de investigación y formación, es un hospital que está al servicio del pueblo y que genera claro. Date cuenta vos que todo tiene el 90% de la formación de los recursos humanos para la atención de la salud de la gente. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, ¿cuál es la prioridad que tendríamos que tener? No solo en esta situación que estamos ahora, claro, la situación general de cualquier país, tener un hospital universitario que sea referente en un montón de cosas le da una seguridad y una tranquilidad a la gente que yo creo que en este país no se trabaja en prevención, pongámosle, ¿no? Acá no hay prevención a la salud. ¿Qué prevención tenemos nosotros? ¿El sistema trabaja en la prevención? ¿Vos tenés un calendario X de que vos tal mes tenés que ir a hacerte un análisis para controlarte tal cosa, ¿no? Acá no existe eso. Acá si te duele algo vas al médico de repente, ¿no? O si te descubrís que comes algo y te hace mal, va ahí a hacer la consulta, pero no hay una prevención sobre las cosas. No hay una enseñanza, ni la educación, ni alimenticia tampoco. Digo, pues, cada uno de nosotros come lo que puede, no lo que debe comer, claro, de repente. Porque el problema que nosotros estamos vislumbrando, que lo ve cualquiera, no es necesario ser grado 5 de economía para poder darse cuenta que lo va a pasar enseguida que termine esta pandemia, que cuando la quieran terminar, yo supongo que por problema incluso económico, no pasa más de un mes, poquito más, van a seguir jorobando con el tapaboca y con la cuidarse y todo lo más, que está bien, que eso lo debemos hacer siempre, pero porque si no, el país no resiste. No. Entonces va a haber más de 20% de desocupación, se te van a terminar las ollas populares porque no puede ser eterna, la gente no va a tener para comer y lo que se va a fabricar va a ser más delincuencia. Ah, sí. Entonces, como esto es una cuestión para nosotros, que tenemos que hacer un análisis desde el lugar de clase en la cual estamos, porque esto es así, no podemos como dirigentes sindicales mirarlo de otro lugar, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Ya que se quedó, como tú decías al comienzo, casi 400.000 compañeros que estaban en negro. Pero hay decenas de compañeros que venden en los ónibus, hacen frita, malabarismo, Lo que venden los panchos, venden lo que pueden, sobreviven como pueden. ¿Qué van a hacer? Sí. ¿A quién le van a vender además? Pero además está la otra cuestión. Está planteado el tema de que algunas cosas te permiten pagarla dentro de un mes o dos, pero digo, va a seguir estando. Está todo el tema este de los compañeros de UTE, que en el corte de luz, que plantearon de que no se cortara la luz. Pero imagínate vos el panorama. Sin trabajo, sin luz, en pleno invierno, sin agua, porque si no tenés para pagar la luz y el agua... Sin comida. Entonces, sin ollas populares. La cuestión es tremenda. Pero ahora todo el mundo aplaude a los trabajadores de la salud. Y hay un montón de manifestaciones, y sacan en televisión, aplauden en las ventanas, y poco menos somos... Yo le decía ayer a Lugo, él es Brad Pitt y yo soy Tom Cruise. Somos los muchachitos de la película. Pero... vamos a hacer lo mismo, muchachitos, la película cuando pase esto y tengan que poner la guita para. Dejate aplauso. Y si somos tan necesarios, ahora resulta que se dieron cuenta que los trabajadores de la salud son necesarios, imprescindibles. Descubrieron la pólvora. Cuando uno se enferma, va a la salud. Y los trabajadores de la salud, y sobre todo el personal de enfermería, está las 24 horas del día, los 365 días del año, con pandemia, sin pandemia, con lo que sea, al pie del cañón. Y los salarios son tremendamente. Por eso tienen dos laburos. Eso te iba a decir, multiempleo, que suena precioso. En el clima tuvieron 22 años sin poder hacer este concurso de ascenso, la enfermera. 22 años. Recién hace dos años se consiguió... Casi toda la carrera se le va. Hubo compañeras que se jubilaron sin poder ascender. Entonces, son tan necesarias y resulta que cuando hay que poner el dinero para curar a sus propios ciudadanos, no, claro, no va el presidente de la República a atenderse a clínica, ni los ministros a atenderse a clínica. Se atienden en las cuestiones privadas. No es lo mismo vivir en la casa de gobierno que vivir en cualquier barrio. Con chapa y cartón. Y cartón. ¿Sí? Entonces, no somos todos iguales en Uruguay. Hay clase A y clase B. Y eso, por más que digamos, entre todos la sacamos, no. Los que van a pagar el pato de todo esto van a ser los trabajadores. Porque son los que se quedan sin empleo, son los que pasan hambre, son los que pasan frío. Los de siempre. No estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Estamos en el mismo mar. Pero uno va en el balsa crucero y los otros en el crucero. Exactamente. Es así. Tenemos que hacer otra pausa. El Ministerio de Salud Pública está mandando un comunicado que dice que hoy empieza un plan de vacunación en los barrios y a las 11:30 de la mañana van a estar frente a la Policlínica El Monarca, Camino El Oriente, esquina calle 4, digo por los oyentes que sean de la zona. Por tu zona. Frente a la Policlínica El Monarca, Camino El Oriente, esquina calle 4, 11:30 de la mañana, y va a estar el ministro de Salud Pública ahí, va a estar el director también, del SINAE, va a estar el subsecretario de Salud Pública, o sea, va a haber una movida grande. Son vacunatorios móviles de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y el SINAE. ¿Te imaginas si tuviésemos las máquinas aquellas de rollo, te acordás? Sí. ¿Cuántos rollos gastarían? No estamos despreciando las cosas, digo, estamos analizando de... ¿Cuántos rollos? ¿No? Sí, sí. Bueno, pausa. Si no va a pasar como dijo aquel de que se... Bueno, 9:50, nos quedan 10 minutos. Bueno. Nair del Pinar desde la costa saluda con afecto y cariño a Hugo Echeverri, que hacía tiempo que no lo escuchaba, dice. Ah, bueno, saludos. Nair y Pedro. Tenemos que ir a dar una vuelta por la costa, lo que pasa es que ahora estamos con restricciones, no podemos. No se puede andar mucho de vuelta, sí, claro. Pero ya vamos a ir por ahí. Sí. Un saludo grande a todos los compañeros ya también. Bueno, estábamos con esto del presupuesto y la LUC, ¿no? Sí, el tema de la LUC es una de las cosas que a mí me realmente, digo, ¿será porque fui preso en la dictadura? Y estas cosas a uno lo mueven en muchas cosas. Esta famosa ley para castigar el peligro. la posibilidad del peligro. Esto es, y además se lo dejan por de o sea, acuerdo el daño por los... que podrías hacer con tal cosa. Pero además lo determina el policía, según el criterio del policía uniformado, que puede tener la mejor intención del mundo, pero no tiene la preparación para hacerlo. No, claro. No es justo que alguien lo condenen antes de que pase nada, por las dudas. Entonces, como yo soy pelado, por las dudas... apariencia delictiva. Apariencia delictiva, sí, sí. Yo qué sé, sí, se sí, le ocurre sí. Y marche preso. Entonces, eso es una cosa. Y después todo el tema de la educación, ¿no? Ahora, lo que esta pandemia dejó al desnudo es el sistema capitalista. No resuelve absolutamente nada para las mayorías. Claro. Cierre resolviendo para los capitalistas, los dueños del dinero, para los que tienen, los dueños de la Coca-Cola, de sí, todos sí. Los... Salió un estudio el otro día del porcentaje altísimo, o sea, aumentaron las ventas, disparate. Bien, sí. Los que han hecho mucho dinero en este país con esta pandemia son los supermercados. Sí, sí, impresionante. La hacen... Laboratorios, supermercados, apaladas. Farmacias, yo qué sé. Entonces, pero se han ido a la quiebra, todos los pequeños y los que vendían en la calle, de eso desaparecen. Pero el tema de esta ley de urgencia consideración es la metieron ahora a los efectos de frenar el problema del presupuesto, que para es la vida no solo para los empleados públicos, es para lo que rige aquí en MAPA todo el país, porque eso depende no solo con los empleados públicos, el problema presupuestal. Entonces, ¿qué se destina tal cosa, tal otra? Sí. Va a ser la misma cantidad de dinero que se destina a la salud pública y a la educación pública. Y el problema es que desde hace muchos años se está reclamando el 6+1 para la educación. Sí. Entonces, de toda la vida. Y se han hecho. Y este año, el año pasado, con el último gobierno, se llegó a 4,2. Entonces, porque más allá de que después le hacen números, como hacen los economistas, sí, le da claro, cerca de 5, es el 4,2. En concreto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya el gobierno decía, tendía al 6%. Sí, claro. No, que decía que lo buscaba. Tendía. Sí, ya se dejaron... Se llegaba hasta claro. Donde pudieran. Pero lo que sí, porque es una cuestión, es como aquello que decía alguien que sabía bastante de propaganda, si una mentira la repetí 1000 veces, se transforma en verdad. Claro. Y entonces, uno prende la televisión, y puede ver cualquier sí. Programa, cualquier película, todo lo demás, pero siempre aparece quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Es trabajan en el subconsciente, permanentemente. Nos comen el coco con esos letreritos. Claro, porque además no puede ser casualidad que se diga quédate en casa en España y en Uruguay. Exacto, claro. Y en China y en Japón, y en cualquier lado. Consigna. Entonces, esto sí que es una cuestión global. Pero es para, también es una prueba, ya que estamos hablando de lo psicológico, una prueba de lo psicológico, a ver hasta dónde tienen la capacidad de controlarnos, nos controlan ya con el celular, que no, saben dónde estamos, qué es lo que hacemos, contamos todo lo que hacemos a través del celular, pero además nos aíslan que no siquiera podemos manifestar nuestros sentimientos. Sí. Atacan lo más importante que tienen los seres humanos, que es los sentimientos de las personas. Si vos estás abrazando, yo por ejemplo tengo 4 nietos. Claro. ¿Cómo voy a abrazar a mi nieto que tiene 14 años? No le puedo dar un abrazo, no le puedo dar un beso. Además dicen, hay los abuelos allá y los nietos acá. Te quiero mucho, abuelo, pero lejos. ¿Cómo se puede querer a alguien lejos? Quédate en casa porque después nos vamos a ver. Uno en un lado, otro en el otro. Eso. Y de esto salimos juntos, te ponen el patrón. Tiene que ver con la lucha de clase. Porque, ¿cuáles son las consignas del movimiento sindical? Unidad, solidaridad y lucha. Pero si te matan la unidad. ¿Cómo te la matan? Separándote. El problema es con quién la unidad, ¿no? Exacto. Ah, eso también hay que seguro. ¿Unidad para qué? Porque no es juntar cualquier cosa. Exactamente. ¿Es unidad para qué y con quién? Por eso decía lo del barco. ¿Y con qué objetivo? Estaremos, ¿no?, en el mismo, ¿con qué objetivo mar, también? Embravecido. Claro. Sí, pero sí, cada uno en un barco. Pero lo que no pueden caer los compañeros que tienen responsabilidades sindicales en sumarse a este circo. Vamos a hacer todo en función de estar lejos, en función de... Cuando estábamos en la dictadura... Somos uruguayos, todos, claro, uruguayos. Sí, algunos más uruguayos que otros. Claro. Y ahora somos todos una humanidad. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. Es una cosa... No. El trabajo psicológico que están haciendo es impresionante. Pero además, ¿cómo vamos a hacer para estar unidad si no podemos mirar a la cara? Para saber... Porque los mayores expresiones son las gestuales. Porque claro. ¿Cómo voy a hacer yo una reunión o una asamblea general por teléfono? Imagínate, en el Clínica son 2.700 compañeros. ¿Te podés imaginar si una asamblea telefónica? Es demencial. Sí. Si no somos capaces de discutir, de disentir, de decirnos las cosas como corresponden, porque a veces los gestos de los compañeros, para quienes tienen que tomar decisiones, son muy importantes. Los trabajadores del frigorífico Canelones hicieron una asamblea en la calle el primero de mayo. Sí. Pusieron la silla cada tanto, el espacio que hay que dejar, no sé qué. Pero no puede ser que una dirección sindical donde son 10 o 11 compañeros se hablen por teléfono. Es de loco. Que no puedan juntar en un local, locales grandes que hay, en el nuestro, por ejemplo. 10 compañeros bailan para tomar decisiones. Pero además, lo contradictorio de todo esto es que se encuentran todos los días, se cruzan en los corredores, en el trabajo, porque es una necesidad de la propia profesión de salud de ayudarse uno al otro. Si vos tenés que dar vuelta un paciente, las enfermeras fundamentalmente, a veces hay pacientes que una enfermera pobre no puede darlo vuelta, claro, necesita dos. Entonces tenés que ponerte a 2 metros, ¿cómo hacés? Con un palo, da vuelta a los pacientes. Es tremendo. Además, ahí aparecen todas las... Pero además parte importante de la curación es el afecto. Y eso es el problema central que están atacando. Porque cualquier enfermedad, incluso la que podamos tener nosotros, se cura si vos tenés una disposición de decir, esto lo voy a curar. Y también los pacientes, cuando están días y días y semanas, que nosotros lo vemos en el hospital, que vienen del interior, están semanas y meses porque no hay medicamento, porque no hay esto, porque no hay otro. Lo único que los mantiene es que la enfermera entra todos los días, hola, ¿qué tal? Levanta el ánimo. Exacto. Sí. No, pero aparte está estudiado eso. Hay un estudio. Claro. Sí, señor. Es científico. Lo mismo que cuando dábamos la comida a él, que todavía la sigue haciendo, lo primero que cuando vos llegás a las 8 de la mañana a dar... enfrentar a los pacientes, 10 o 12 o 15 pacientes en la sala, un silencio, porque un paciente pasó mal, otro estuvo gritando, hay una, se corta con un cuchillo. ¿Qué era lo primero que nos enseñan cuando repartimos la comida? Bueno, buen día, hace barullo. Romper ese hielo. Llamar la atención, claro, en torno a bueno, a ver, ¿alguien quiere comer o me voy? Sí. Entonces, genera ese afecto. Entonces, ¿qué? ¿Se lo mando por teléfono la comida? Le mando la comida por teléfono porque a esta altura parece que el teléfono es lo que decide nuestra vida. Y eso está estudiado por el capitalismo. Hay mensajes para ustedes. Acá hay un audio, escuchamos. Compañero, disculpen la insistencia de mis aportes, pero saben que anoche de Google en el celular me dijeron, me pusieron un mensaje, que... esta vez, debido al coronavirus, habían encontrado que había hecho menos recorrido mi celular. Así que se imaginen si estaremos controlados. No te puedo creer. Bueno, le dijeron por el celular que no, que le han dado poco. Bueno. Sí. Lo que no estamos estudiando es el problema de lo que significa este coronavirus. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical, la destrucción de la herramienta, la destrucción de la... Todo. De la unidad. Porque si destruís la unidad, destruís todo, cualquier cosa. Néstor de la Paz dice, buenas compas, un abrazo a Hugo. Y como ex delegado sindical ya retirado, le comento. El otro día, los amarillos del PIT-CNT defendiendo a la gente que trabajó en negro durante los 15 años de gobierno. Y ellos, los ocupados. El sistema político nos está asfixiando. A esto lo pueden mejorar. la gente, lo puede mejorar la gente en las calles. Abrazo. Dice, ellos llamaban ocupados. Claro, los ocupados y los desocupados. César de Pando, escuchando al compa de acuerdo con sus opiniones. Sí, enfermería está siempre en la línea de fuego, pero hay veces que no se te valora. Yo sufrí discriminación cuando era auxiliar de enfermería. Gabriel de Canelones. Hola, queridos compañeros. Yo quería hacer una pequeña reflexión acerca del sistema de reclusión voluntaria domiciliaria por el coronavirus y todas sus connotaciones reales que está pasando, ¿no? Familia tipo metido en su casa, familia X, clase no pudiente, clase media, clase pudiente, ollas populares, pero lo que pasa es que mucha internet y mucha cosa virtual de la digital, de las comunicaciones, de la medio de la difusión de ideas, conceptos, noticias, películas, lo que fuera, todo virtual, todo digital. ¿Qué pasa? Yo creo que va a haber una necesaria concientización social de que estamos cayendo, de que no tenemos que caer, de que no tenemos que caer en depender, que todo sea dependiendo del aparatito, ¿verdad? De la internet, etcétera, y todas sus formas, Facebook, Notebook, YouTube, esto, lo otro, sino que tener simplemente una radio, como puede ser la 36, impecable, que es la mejor de todas, porque no violenta, porque no tiene chatura, no es facha, nada de eso. Y el resto es cuidarnos con el tapa nariz y boca, y guardar distancia, y bueno, y salir lo máximo posible a caminar, a pasear, y bueno, tener una actitud generosa con los demás, con personas. Bueno, esa es mi opinión, que tengan buenos días. Bueno, les mando un saludo, Gabriel de Canelones. Gracias. Bueno. Queremos agradecerle, compañeros, estamos totalmente de acuerdo con eso, y por eso nosotros decíamos que esto de la pandemia, esto que está sucediendo ahora, yo creo que hasta es en parte, en algunas cosas, peor que la dictadura, porque nosotros mismos nos metemos presos. El mismo compañero lo decía, nosotros nos auto prohibimos, nosotros nos auto recluimos, sí. Y en eso me hace acordar a un famoso cuadro de enfermería que hay en los hospitales, generalmente, que es la enfermera silencio poniendo la boca. Porque además tiene un significado eso, de que el silencio es que no pueden hablar las enfermeras, no pueden decir nada, no pueden opinar, porque solamente tienen que trabajar. Entonces, tenemos que terminar. Bueno. Por supuesto que esto está recién abierto. Sí, el sí, tema, sí. ¿No? Vamos a tener. Ojalá tuviéramos mucho para hablar de esto. Los está despidiendo acá Graciela Baristucio también. Fuerte abrazo para esos dos compañeros de fierro. Taxo Mique. Una alegría escucharlos, dice. Y bueno, un saludo para ella también, trabajadora. Sí, trabajadora en clínica muchos años. Y fuimos compañero del exilio, por eso le digo Taxo Mique. Exactamente. Bueno, cerramos por acá la entrevista. Les agradecemos mucho por haber venido a los dos. Nosotros agradecemos poder dar estas opiniones. Que un saludo grande a todos los compañeros, los escucha la radio y todo. Sabemos que hay muchos escucha que son afines, y claro, que comparten las opiniones de uno y otro, uno que tendrá las discrepancias. Bueno. Exacto. Nos encontraremos en la calle, como dijo el compañero Graciela, y los compañeros nos encontraremos en la calle si Dios quiere.